Richard Wright salió de Pink Floyd en 1981, aunque retornó luego y falleció el 15 de septiembre de 2008 a los 65 años de cáncer. Pink Floyd obtuvo el lugar número 1 en 1979 en lista de sencillos con la canción Another Brick in the Wall. Número 1 en Inglaterra y número 1 en Estados Unidos. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Leave them kids alone. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Lounge en Estrellas de Medianoche. Es la cantante irlandesa Enya con Orinoco Flow. En Estrellas de Medianoche, por emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es el trío ZZ Top. Una canción de los 80. Give me all your loving. Pues resulta que el 28 de julio, hace dos años, año 2021, el bajista y vocalista Dusty Hill de la agrupación ZZ Top fallece a los 72 años. En 1969, él y el baterista Frank Beard se unieron al guitarrista Billy Gibbons, para conformar ZZ Top, convirtiéndose en un trío continuo durante 51 años hasta la muerte de Dusty Hill. ZZ Top grabaron 15 álbumes y vendieron aproximadamente 50 millones de grabaciones, incluido el exitoso álbum Eliminator de 1983, que incluye estas dos canciones que alcanzaron el top 40 en los diferentes listados del mundo. E incluye estas dos canciones, Gimme All Your Loving y... En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Aquí están los ZZ Top recordando al bajista y vocalista Dusty Hill, que nos dejó hace exactamente dos años. She Got Legs. Ella tiene unas piernas. We'll be right back.

all it takes. We're only human. We're supposed to make mistakes. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 28 de julio, año 1976, nace Jacoby Dakota Shaddix, miembro fundador y cantante líder de la agrupación Papa Roach. Además, compositor, cantante de rap y presentador de televisión estadounidense. Papa Roach se fundó en 1993 y entre sus canciones más destacadas figura Last Resort del año 2000, canción incluida en su segundo álbum Infest y en la banda sonora de la película Ready to Rumble. Last Resort alcanzó el tercer lugar en listas inglesas. En Estrellas de Medianoche, un rock siglo XXI. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my heart bleeding. Some living in sin. En Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. Una canción de BG, The Prince of Rap, el tema This Beat is Hot. Notas curiosas acerca de tus artistas favoritos y su música en Estrellas de Medianoche. El 28 de julio de 1969, la policía de Moscú reporta que miles de teléfonos públicos han sido dañados luego que ladrones robaran parte de los teléfonos para convertir sus guitarras acústicas en eléctricas. Un artículo en una revista juvenil rusa había mostrado detalles sobre cómo hacer eso. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. If you don't wanna see me,